Sección número 16 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquel otoño mis paseos fueron más agradables, porque los daba después de muchas horas de lectura. Cuando me cansaba de haber estado leyendo toda la mañana en la sala, me echaba el plaid por los hombros y salía. Mi cuerpo, forzado por mucho rato a la inmovilidad, pero que se había ido cargando mientras inmóvil, de animación y velocidad acumuladas, necesitaba luego, como un peón al soltarse, gastarlas en todas direcciones. Las paredes de las casas, el seto de Tansonville, los árboles del bosque de Russenville y los matorrales a que se adosaba Montjuven llevaban paraguazos y bastonazos de mi mano y oían mis gritos de gozo, que no eran, tanto unos como otros, más que ideas confusas que me exaltaban y que no lograban el descanso de la claridad, porque preferían, aún lento y difícil aclararse, el placer de una derivación más cómoda hacia un escape inmediato. La mayor parte de esas llamadas traducciones de nuestros sentimientos no hacen otra cosa que quitárnoslos de encima, expulsándolos de nuestro interior en una forma indistinta que no nos enseña a conocerlos. Cuando echo cuentas de lo que debo al lado de los Meseglí, de los humildes descubrimientos a que sirvió de fortuito marco o de necesario inspirador, me acuerdo de que en ese otoño, en uno de aquellos paseos, junto a la escarpa llena de maleza de Montjuven, es donde por primera vez me sorprendió el desacuerdo entre nuestras impresiones y el modo habitual de expresarlas. Después de una hora de agua y de aire, con las que luché muy contento, al llegar a la orilla de la charca de Montjuven, ante una chocilla tejada, donde guardaba sus útiles de jardinería el jardinero del señor Vinteuil, el sol volvió a salir, y sus dorados, que lavó el chaparrón, lucían nuevamente en el cielo, en los árboles, en las paredes de la chocilla, en las tejas todavía mojadas, por cuyo caballete se estaba paseando una gallina. El aire que hacía tiraba horizontalmente de las hierbecillas que crecían entre los ladrillos de la pared y del plumón de la gallina, que se dejaban ir unas y otro a la voluntad del viento, estirándose todo lo que podían, con el abandono de cosas inertes y ligeras. Las tejas daban a la charca, que con el sol reflejaba de nuevo, un tono de mármol rosa en que nunca me había fijado, y al ver en el agua y en la pared una sonrisa pálida que respondía a la sonrisa del cielo, exclamé: ¡Atiza, atiza, atiza!, blandiendo mi cerrado paraguas. Pero al mismo tiempo comprendí que mi deber hubiera sido no limitarme a esas palabras y aspirar a ver un poco más claramente en mi asombro. Y también en aquel momento, y gracias a un campesino que por allí pasaba, con facha ya bastante malhumorada, que se le puso más aún cuando por poco le doy en la cara con el paraguas, y que respondió fríamente a mi «Buen tiempo para andar, ¿eh?», aprendí que las mismas emociones no se producen simultáneamente, con arreglo a un orden preestablecido en el ánimo de todos los hombres. Más tarde, siempre que una prolongada lectura me daba ganas de conversación, el camarada a quien yo estaba deseando hablar acababa de entregarse al placer de la charla y quería que ahora le dejaran leer en paz. Y si acababa de pensar cariñosamente en mis padres y de adoptar las decisiones más prudentes y propias para darles gusto, mientras estaba llegando a su conocimiento algún pecadillo mío, del que ya no me acordaba, y que ellos me echaban en cara en el instante mismo de ir a darles un beso. Muchas veces, a la exaltación causada por la soledad, venía a unirse otra, que yo no sabía separar claramente de aquella, motivada por el deseo de ver surgir ante mí una moza del campo que yo pudiera estrechar entre mis brazos. Nacía bruscamente, sin que yo tuviera tiempo de referirle a su causa, entre muy distintos pensamientos, y el placer que le acompañaba no se me representaba sino un grado superior al placer que me ofrecían aquellos pensamientos. Y agradecía a todo lo que en aquel momento vivía en mi ánimo, al reflejo rosado de las tejas, a las hierbas salvajes, al pueblo de Rusenville, donde hace tanto tiempo que quería ir, a los árboles de su bosque, al campanario de su iglesia, esa emoción nueva que me representaba todas aquellas cosas como más codiciaderas, porque yo me creía que era todo aquello lo que me provocaba esa emoción que me empujaba más rápidamente hacia allí, cuando inflaba mi vela con su brisa potente, nueva y propicia. Pero si ese deseo de que se me apareciese una mujer añadía a los encantos de la naturaleza un punto más de exaltación, en cambio, los encantos de la naturaleza daban amplitud a lo que hubiera podido tener de mezquino el encanto de la mujer. Parecíame que la belleza de los árboles era su belleza, y que con su beso me revelaría el alma de esos horizontes, del pueblo de Rusenville, de los libros que estaba leyendo aquel año. Y como mi imaginación cobraba fuerzas al contacto con mi sensualidad, y mi sensualidad se difundía por todos los dominios de la imaginación, resultaba que mi deseo no tenía límites. Y era también que, como sucede en esos momentos de ensoñación que tenemos en el campo, cuando la acción de la costumbre está en suspenso, y nuestras nociones abstractas de las cosas apartadas a un lado, y creemos con profunda fe en la originalidad, en la vida individual del lugar en que estamos, la moza que pasaba y excitaba mi deseo, parecíame que era no un ejemplar cualquiera de ese tipo general, la mujer, sino un producto necesario y natural del suelo aquel. Porque en aquella época, todo lo que no era yo mismo, la tierra y los seres, se me figuraba más precioso y más importante, dotado de más veraz existencia que a un hombre ya hecho. Y no separaba las personas de la tierra. Sentía deseo por una moza de Meseglí o de Rusenville, por una pescadora de Balbec, como sentía deseo por Meseglí y por Balbec. Y no hubiera creído ya en el placer que podrían darme. No me hubiera parecido tan cierto ese placer si hubiera modificado a mi antojo las condiciones en que se ofrecía. En París, una pescadora de Balbec o una moza de Meseglí eran una concha que yo no había visto en la playa y un helecho que yo no cogí en el bosque. Y conocerlas allí hubiera sido quitar del placer que me diera la mujer todos aquellos con que la envolviera mi imaginación. Pero vagar así por los bosques de Rusenville, sin una moza a quien besar, era no conocer el tesoro oculto de ese bosque, su más honda belleza. Esa muchacha, que yo me representaba siempre rodeada de verdor, era también como una planta local de más elevada especie que las demás, y cuya estructura me dejaría sentir, mucho más de cerca que en las otras, el sabor profundo de la tierra aquella. Me lo creía con más facilidad, como me creía que las caricias con que me revelara ese sabor serían de una clase especial, cuyo placer sólo ella podía procurarme. Porque estaba todavía en esa edad en que aún no hemos abstraído el gozo de poseer a las mujeres de las personas que nos lo ofrecieron, y aún no se le ha reducido a una noción general que nos haga considerar desde entonces a las mujeres como los instrumentos intercambiables de un placer siempre idéntico. Ni siquiera existe, aislado, separado o formulado en la mente, como la finalidad que se persigue al acercarse a una mujer y como causa de la turbación previa que se siente, apenas si pensamos en él como en un placer que ha de venir y le llamamos el encanto de esa mujer, el encanto suyo, porque no pensamos en nosotros, sino solo en salir de nosotros. Esperado obscuramente, inmanente, oculto, lleva a tal grado de paroxismo en el momento en que se cumple los demás placeres que nos causaron las miradas cariñosas y los besos del ser que está a nuestro lado, que se nos representa el placer ese como una especie de transporte de gratitud nuestra por la bondad de nuestra compañera y por su predilección por nosotros, que medimos por los beneficios y la dicha con que nos abruma. Pero en vano imploraba al torreón de Rusenville y le pedía que me trajera a alguna niña de allí como al único confidente que tuve de mis primeros deseos, cuando desde lo más alto de nuestra casa de cumbre, en aquel cuartito que olía a lirios, no veía en el cuadrado marco de la ventana entreabierta otra cosa que su torre, mientras que con las vacilaciones heroicas del viajero que emprende una exploración o del desesperado que va a suicidarse, desfallecido, iba abriendo en el interior de mi propio ser un camino desconocido y que yo creía mortal, hasta el momento en que una señal de vida natural, como un caracol, se superponía a las hojas del grosellero salvaje que llegaban hasta donde yo estaba. En vano le suplicaba ahora, en vano, recogiendo la llanura en mi campo visual, la registraba con mis ojos que querían traerse de allí una mujer. Me llegaba hasta el pórtico de San Andrés del Campo. Nunca estaba allí esa moza que hubiera estado de haber ido yo con mi abuelo, y en la imposibilidad, por consiguiente, de trabar conversación con ella. Miraba tercamente el tronco de un árbol lejano, detrás del cual podría surgir la moza para venir a donde yo estaba. El horizonte escrutado seguía desierto. Caía la noche, y sin esperanza ya, fijaba yo mi atención, como para aspirar las criaturas que pudiera ocultar, en ese suelo estéril, en esa tierra exhausta. Y ahora pegaba ya, no de gozo, sino de rabia, a los árboles del bosque de Rusenville, aquellos árboles que no servían de refugio a ningún ser vivo, como si fueran árboles pintados en un panorama, porque, sin poder resignarme a volver a casa antes de abrazar a la mujer de mis deseos, no tenía más remedio que emprender el camino de vuelta a Cumbré, diciéndome a mí mismo que cada vez disminuían las probabilidades de que la casualidad me la pusiera al paso. ¿Y me habría atrevido acaso a hablarle si la hubiera encontrado? Creo que me habría tomado por un loco. Yo no creía que existieran verdaderamente fuera de mí los deseos que formaba durante aquellos paseos y que no lograban realización, ni creía que los demás pudieran participar de ellos. Se me aparecían tan solo como creaciones puramente subjetivas, impotentes e ilusorias de mi temperamento. Ningún lazo las unía con la naturaleza ni con la realidad, que desde ese momento perdía todo encanto y significación, y ya no era para mi vida más que un marco convencional, como es para la ficción de una novela el asiento del vagón donde la va leyendo el viajero para matar el tiempo. Quizá de una impresión que tuve cerca de Montjuven, unos años más tarde, impresión que entonces no vi clara, proceda la idea que más tarde me he formado del sadismo. Se verá más adelante que, por otras razones, el recuerdo de esa impresión estaba llamado a jugar importante papel en mi vida. Hacía un tiempo muy caluroso. Mis padres tuvieron que marcharse de casa por todo el día y me dijeron que volviera a la hora que yo quisiera. Fui hasta la charca de Montjuven porque me gustaba mirar cómo se reflejaba en ella el tejado de la chocita. Me tumbé a la sombra y me dormí entre los matorrales del talud que domina la casa, en aquel mismo sitio donde estuve esperando a mis padres el día que fueron a visitar al señor Vinteuil. Cuando desperté, era casi de noche, e iba ya a levantarme cuando vi a la señorita de Vinteuil, apenas si la reconocí, porque en Cumbré la había visto solo unas cuantas veces, y cuando era niña, mientras que ahora era una muchachita, que, sin duda, acababa de volver a casa, a unos centímetros de donde yo estaba, en la misma habitación en que su padre recibiera al mío, y que ahora era la salita de ella. La ventana estaba entreabierta y la lámpara encendida, de modo que yo veía todo lo que hacía sin que me viera ella. Pero si me marchaba, podía oír el ruido de mis pasos entre los matorrales, y quizá supusiera que me había escondido allí para espiarla. Estaba de riguroso luto, porque hacía poco que había muerto su padre. No habíamos ido a darle el pésame. No quiso mi madre, a causa de una virtud que en ella era lo único que limitaba los efectos de la bondad, el pudor, pero compadecíala profundamente. Se acordaba mi madre del triste final de la vida del señor Vinteuil, absorbido primero por las funciones de madre y de niñera que cumplía con su hija, y luego por lo que ella le hizo sufrir. Veía el torturado rostro del viejo en aquellos últimos tiempos. Sabía que tuvo que renunciar para siempre a acabar de transcribir en limpio todas sus obras de los últimos años. Pobres obras de un viejo profesor de piano, de un ex organista de pueblo, que considerábamos de poco valor intrínseco, pero sin despreciarlas, porque para él valían mucho y fueron su razón de vivir antes de que las sacrificara a su hija, y que en su mayor parte ni siquiera estaban transcriptas, retenidas solo en la memoria, y algunas apuntadas en hojas sueltas, ilegibles, y que se quedarían ignoradas de todos. Y mi madre pensaba en aquella otra renuncia, aún más dura, a que tuvo que ceder el señor Vinteuil, renunciar a un porvenir de honradez y respeto para su hija. Y cuando evocaba aquella suprema aflicción del viejo maestro de piano de mis tías, sentía pena de verdad, y pensaba con terror en esa otra pena mucho más amarga que debía de tener la hija de Vinteuil, unida al remordimiento de haber ido matando poco a poco a su padre. «Pobre señor Vinteuil», decía mamá, «vivió y murió por su hija, que no le ha dado ningún pago. Veremos si se lo da después de muerto, y en qué forma. Solo ella puede hacerlo». Al fondo de la salita de la señorita de Vinteuil, encima de la chimenea, había un pequeño retrato de su padre, y en el momento en que oyó ella el ruido de un coche que venía por la carretera, se levantó, cogió la fotografía, se echó en el sofá y acercó junto a sí una mesita en la que puso el retrato, lo mismo que en otra ocasión había acercado el señor Vinteuil aquella obra que deseaba dar a conocer a mis padres. Pronto entró su amiga. La hija de Vinteuil no se levantó a recibirla, y con las dos manos enlazadas por detrás de la cabeza, se retiró hacia el extremo opuesto del sofá como para dejarle un hueco. Pero enseguida se dio cuenta de que eso era como imponerle una actitud que quizá le era molesta. ¿Acaso a su amiga le gustaría más ir a sentarse en una silla más apartada? Y se cogió en pecado de indiscreción, y la delicadeza de su corazón se asustó. Volvió a ocupar el sofá entero y empezó a bostezar, como indicando que se había echado porque tenía sueño, y nada más. A pesar de la familiaridad ruda e imperativa que tenía con su amiga, reconocía yo los ademanes obsequiosos y reticentes de su padre, los mismos repentinos escrúpulos. Al poco se levantó, hizo como que quería cerrar la ventana y que no podía. «Déjala abierta, yo tengo calor», dijo su amiga. «Pero es muy molesto que nos vean», contestó la señorita de Vinthuil, y debió de adivinar que su amiga se creería que no había dicho aquellas palabras más que para provocarla a contestar con otras que estaba deseando oír, pero cuya iniciativa dejaba por discreción a la otra. Y su mirada tomó, sin duda, porque yo no podía distinguirla, aquella expresión que tanto gustaba a mi abuela al pronunciar estas palabras. «Cuando digo que nos vean, me refiero a que nos vean leer. Es que, por insignificante que sea lo que está una haciendo, siempre molesta que haya unos ojos que nos estén mirando». Por generosidad instintiva y por involuntaria cortesía, se callaba las palabras premeditadas que había juzgado indispensables para la realización de su deseo. Y a cada momento, en el fondo de sí misma, una virgen tímida y suplicante imploraba y hacía retroceder a un soldadote rudo y triunfante. «Sí, es muy probable que nos estén mirando a esta hora en un campo tan solo como este», dijo irónicamente su amiga. «¿Y si nos miran, qué?», añadió, creyendo que debía acompañar con un guiño malicioso y tierno aquellas palabras que recitaba por bondad, como un texto agradable a la señorita de Vinthuil, y con tono que quería ser cínico. «¿Y qué? Si nos ven, mejor». La hija de Vinthuil se estremeció y se levantó de su asiento. Aquel corazón suyo, escrupuloso y sensible, ignoraba cuáles palabras debían venir espontáneamente a adaptarse a la situación que sus sentidos estaban pidiendo. Iba a buscar lo más lejos que podía de su verdadera naturaleza moral el lenguaje propio de la muchacha viciosa que ella quería ser. Pero las palabras que en aquella boca le hubieran parecido sinceramente dichas le sonaban a falso en la suya, y las pocas que decía le salían en un tono afectado, en el cual sus hábitos de timidez paralizaban sus intentos de audacia, y todo salpicado de «¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Tienes ganas de quedarte sola y leer? La señorita me parece que tiene esta noche ideas muy lúbricas», dijo por fin, como si repitiera una frase oída otras veces a su amiga. La señorita de Vinthuil sintió que su amiga arrancaba un beso del escote de su corpiño de crespón. Lanzó un chillido, escapó y las dos se persiguieron saltando, con sus largas mangas revoloteando como alas, cacareando y piando como dos pajarillos enamorados. Por fin, la hija de Vinthuil acabó por caer en el sofá, cubierta por el cuerpo de su amiga. Pero como ésta estaba de espaldas a la mesita donde se hallaba el retrato del viejo profesor de piano, la señorita de Vinthuil comprendió que no lo iba a ver si no le llamaba la atención, y le dijo, como si acabara de fijarse en el retrato: «Y ese retrato de mi padre, siempre mirándonos. Yo no sé quién le ha puesto ahí. Ya he dicho 20 veces que no es su sitio». Me acordé de que esas mismas eran las palabras que Vinthuil dijo a mi padre refiriéndose a la obra musical. Sin duda se servían de aquel retrato para profanaciones rituales, porque su amiga le contestó con esta frase que debía formar parte de las respuestas litúrgicas: «Déjale donde está, ya no nos puede dar la lata». «Y que no gemiría y te echaría chales encima si te viera así con la ventana abierta el tío orangután». La hija de Vinthuil contestó con unas palabras de cariñosa censura que delataban su bondadosa índole, no porque las dictara la indignación que pudieran causarle aquel modo de hablar de su padre. Evidentemente estaba ya acostumbrada y quién sabe con ayuda de qué sofismas a sofocar ese sentimiento, sino porque eran como un freno que para no mostrarse egoísta ponía ella misma al placer que su amiga estaba deseando procurarle. Y además, esa moderación sonriente para contestar a tales blasfemias, aquel reproche cariñoso e hipócrita, se aparecían quizá a su naturaleza franca y buena como una forma particularmente infame, como una forma dulzarrona de aquella perversidad que estaba intentando asimilarse. Pero no pudo resistir a la seducción del placer que sentiría al verse tratada con cariño por una persona tan implacable con los muertos sin defensa. Saltó a las rodillas de su amiga y le ofreció castamente la frente, como si hubiera sido su hija, sintiendo con deleite que las dos llegaban al extremo límite de la crueldad, robando hasta en la tumba su paternidad al señor Vintuel. Su amiga le cogió la cabeza con las manos y le dio un beso en la frente, con docilidad que le era muy fácil, por el gran afecto que tenía a la señorita de Vintuel y por el deseo de llevar alguna distracción a la vida tan triste de la huérfana. —¿Sabes lo que me dan ganas de hacerle a ese mamarracho? —dijo, cogiendo el retrato, y murmuró al oído de la hija de Vintuel algo que yo no pude oír. —No, no te atreves. —¿Que no me atrevo yo a escupir en esto? —¿En esto? —dijo la amiga con brutalidad voluntaria, y no oí nada más, porque la señorita de Vintuel, con aspecto lánguido, torpe, atareado, honrado y triste, se levantó a cerrar las maderas y los cristales de la ventana. Pero ahora ya sabía yo el pago que, después de muerto, recibía Vintuel de su hija por todas las penas que en la vida le hizo pasar. Y, sin embargo, he pensado luego que si el señor Vintuel hubiera podido presenciar esa escena, quizá no habría perdido toda su fe en el buen corazón de su hija, en lo cual, acaso, no fuera del todo equivocado. Claro que en el proceder de la señorita de Vintuel, la apariencia de la perversidad era tan cabal que no podía verse realizada con tal grado de perfección, a no ser en una naturaleza de sádica. Es más verosímil, vista a la luz de las candilejas de un teatro del boulevard, que no a la de la lámpara de una casa de campo, esa escena de cómo una muchacha hace que su amiga escupa al retrato de un padre que vivió consagrado a ella. Y casi únicamente el sadismo puede servir de fundamento en la vida a la estética del melodrama. En la realidad, y salvo los casos de sadismo, una muchacha acaso pueda cometer faltas tan atroces como las de la hija de Vintuel contra la memoria y la voluntad de su difunto padre. Pero no las resumiría tan expresamente en un acto de simbolismo rudimentario y cándido como aquel, y la perversidad de su conducta estaría más velada para los ojos de la gente y aún para los de ella, que haría esa maldad sin confesarlo. Pero poniéndonos más allá de las apariencias, la maldad, por lo menos al principio, no debió dominar exclusivamente en el corazón de la señorita de Vintuel. Una sádica como ella es una artista del mal, cosa que no podría ser una criatura mala del todo, porque ésta consideraría la maldad como algo interior a ella. Le parecería muy natural y ni siquiera sabría distinguirle en su propia personalidad, y no sacaría un sacrílego gusto en profanar la virtud, el respeto a los muertos y el cariño filial, porque nunca habría sabido guardarles culto. Los sádicos de la especie de la hija de Vintuel son seres tan genuinamente sentimentales, tan virtuosos por naturaleza, que hasta el placer sensual les parece una cosa mala, un privilegio de los malos, y cuando se permiten entregarse un momento a él, hacen como si quisieran entrar en el pellejo de los malos y meter también a su cómplice, de modo que por un momento los posea la ilusión de que se evadieron de su alma tierna y escrupulosa hacia el mundo inhumano del placer. Y al ver cuán difícil le era lograrlo, me figuraba yo con cuánto ardor lo debía de desear. En el momento en que quería ser tan distinta de su padre, me estaba recordando las maneras de pensar y de hablar del viejo profesor de piano, lo que profanaba, lo que utilizaba para su placer y que se interponía entre ese placer y ella, impidiéndole saborearlo directamente, era, más que el retrato, aquel parecido de cara, los ojos azules de la madre de él, que le transmitió como una joya de familia, y los ademanes de amabilidad que entremetían entre el vicio de la señorita de Vinteuil y ella, una fraseología y una mentalidad que no eran propias de ese vicio, y que le impedían que le sintiera como cosa muy distinta de los numerosos deberes de cortesía a que se consagraba de ordinario. Y no es que le pareciera agradable la perversidad que le daba la idea del placer, sino el placer lo que le parecía cosa mala. Y como siempre que a él se entregaba, acompañábale de esos malos pensamientos que el resto del tiempo no asomaban en su alma virtuosa, acababa por ver en el placer una cosa diabólica, por identificarle con lo malo. ¿Acaso se daba cuenta la hija de Vinteuil de que su amiga no era del todo mala, que no hablaba con sinceridad cuando profería aquellas blasfemias, pero por lo menos tenía gusto en besar en su rostro sonrisas y miradas, acaso fingidas, pero análogas en su expresión viciosa y baja a las que hubieran sido propias de un ser no de bondad y de resignación, sino de crueldad y de placer? Quizá podía imaginarse por un momento que estaba jugando de verdad los juegos que, con una cómplice tan desnaturalizada, habría podido jugar una muchacha que realmente sintiera aquellos sentimientos bárbaros hacia su padre. Pero puede que no hubiera considerado la maldad como un estado tan raro, tan extraordinario, que tan bien le arrastraba a uno y donde tan grato era emigrar, de haber sabido discernir en su amiga, como en todo el mundo, esa indiferencia a los sufrimientos que ocasionamos y que, llámese como se quiera, es la terrible y permanente forma de la crueldad. Fin de la sección número 16.